Estás cantando entre pinos verdes, una canción de ternura desconocida, cargando la tierra fértil en los bolsillos para regar con sonrisa a los que están tristes. Ay, Cholita. Dulzura, tú vas cantando por las ciudades, una canción de ternura desconocida, cargando la tierra fértil en los bolsillos para regar con sonrisa a los que están tristes. Ay, Cholita. Los santos.